Porque esta es una noche de mujeres. Y ella sí está acostumbrada a cantar cuarteto. Dicen por ahí que es la reina del cuarteto. Talentosa, buena gente, es lo más. Voy a pedir un fuerte aplauso para Mario Lave. ¡Maravillosa! ¡Qué alegría, qué bendición estar esta noche con ustedes, con semejante reina! La reina es ella. Dale. Mi amor, somos todas reinas, todas. Qué alegría compartir esta hermosa noche con vos. Qué alegría estar en Córdoba con vos, con toda tu gente. Para mí es un placer, es una bendición. Quiero agradecerte acá delante de todos por esta invitación. La verdad que me llegó con una caricia al alma. Así que bueno, vamos a ver qué sale esta noche. Gracias, May, por estar. Gracias. Te quiero. De corazón. Te quiero. Fuerte el aplauso para May una vez más. Buenas noches. Qué alegría verlos, bendiciones para todos. Bueno, vamos a ver qué sale. Va a salir perfecto. Bueno, nosotras por la duda tenemos el machete ahí, mira, este. Qué hermoso. ¿No ves? Yo no veo un joraca, pero. Yo te prometo que me fui a mi casa y me la prendí a todos. ¿Sí? ¿Segura? No sé, casi. Vos me la decís segura y ya está, ya no me acuerdo si estoy segura. Confío en vos, plenamente. Vamos. Cuida de mi corazón, ya lo ves, necesito amor. Todos estos años he vivido esperando conocerte. Dígame y verás que sola estoy. Y el dolor ya no sé quién soy. Despite vida. El aplauso. Muchísimas bien fuerte, gracias. Que Dios te bendiga y que sea con todos los éxitos. Mi amor, muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Te quiero. Fuerte el aplauso, más fuerte.